atrás. Ya no importa lo que piensen los demás. Sabes que mejor puedes estar. Tu única intención es escapar. Y aquí, para ti mira para adelante, que es importante seguir. Y aquí, para ti mira para adelante, que es importante seguir. Tú necesitas ver que hay más allá. Tú necesitas ver que hay más allá. Para adelante no hay futuro, no te espantes. Si no estás seguro, muchos van a cacharte. Tus ojos van a taparte. Y si no puedes ver, te vas a caer. Por más que corras, vas a entender que tus problemas no van a ceder. Tal vez no ves qué hacer con tu libertad. Ay, te vas a desvanecer. De ti no debes correr, te vas a caer. De ti no debes correr, te vas a desvanecer. De ti no debes correr, te vas a caer. De ti no debes correr. Para adelante, que es importante seguir.